Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer mesoamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos enviar un fuerte saludo a las radios comunitarias costarricenses, a Radio Veraguas en Panamá y a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes nos permiten llegar a más radioescuchas a través de la retransmisión de este espacio informativo. A continuación, los titulares más importantes de esta emisión. Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica podrán optar a un programa de diplomados que le permiten la recalificación laboral. A través de bolsas de empleo se apuesta a la posibilidad de que obtengan un trabajo estable en su país natal. El pasado martes ingresó a México la caravana Paso a Paso por la Paz, que salió el lunes desde Guatemala. Unas 150 personas, entre familiares de migrantes centroamericanos y activistas de derechos humanos, exigen el cese de secuestros de indocumentados y denuncian las violaciones que sufren en su tránsito hacia Estados Unidos. Los altos índices de violencia contra la mujer en Nicaragua son calificados como una epidemia por Amnistía Internacional. Una delegación de esta organización visitó ese país para evaluar la situación de los derechos humanos. En Honduras, la carencia de medicamentos para personas con VIH-Sida pone en riesgo la vida de cientos de afectados. A esto se suma la falta de pago a los médicos que atienden a esta población, quienes tienen 7 meses de atraso salarial. Quizás la fiscalía está esperando que maten a alguien de la radio para actuar. Estas son las declaraciones de Óscar Beltrán, miembro de Radio Victoria en El Salvador. El equipo recibe amenazas de muerte tras el papel de denuncia contra un proyecto minero. En entrevista con la revista informativa Voces Nuestras, Beltrán habla de los $8,000 mensuales que les ofreció la empresa minera, el desvío de la investigación que realiza la fiscalía y el respaldo de la comunidad, quienes por 6 meses custodiaron la radio ante las serias amenazas. Y en nuestro espacio de opinión, Rocibel Porras habla del Comité Patriótico Nacional, de sus objetivos de fiscalización y denuncia. El comité impulsa la convocatoria de organizaciones ecologistas para conformar un frente común por la defensa de Costa Rica y los recursos naturales. En Costa Rica. Denuncian al Ministerio de Trabajo en Costa Rica por violar los derechos de sus trabajadores. Paradójicamente, esta institución exige a las empresas y a otras instituciones velar por los derechos de los trabajadores, pero al parecer a nivel interno existen irregularidades de cumplimiento. La denuncia fue interpuesta ante los tribunales de trabajo por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo. La queja establece la violación a normas de seguridad, la falta de oficinas de salud ocupacional y el irrespeto a reglamentos de la convención colectiva. El secretario general de la AFUMITRA, Franklin Benavides, explicó a este medio algunas de las irregularidades señaladas en la denuncia. Porque consideramos que esta institución que debe velar por los derechos de todos los trabajadores está violando los derechos de sus propios trabajadores. Se trata de asuntos que los extintores no están cargados, que hay problemas en las salidas de emergencia, y otros que son muy gruesos, como que no existen comisiones de salud ocupacional, no hay oficinas de salud ocupacional, y también que se violentan las normas de la convención colectiva cuando manda esta que se debe incorporar a los representantes de la FUMISA en comisiones que tengan que ver con temas relacionados con intereses de los trabajadores, y la administración no lo hace. Lo cierto es que nosotros no estamos dispuestos a seguir con un Ministerio de Trabajo, por decirlo de alguna manera, hipócrita, ¿verdad? Es decir, pide al resto de patrones que cumpla obligaciones y interiormente no las cumple, ¿verdad? El sindicato afirma que en las 30 oficinas de inspección no tienen extintores de incendios ni botiquines de emergencia. A pesar de que en noviembre del año pasado hubo un acuerdo conciliatorio en donde la administración admite las deficiencias y adquiere un compromiso, este aún se incumple. Es por ello que AFUMITRA elevó a otras instancias sus preocupaciones. Benavides criticó el papel de esta cartera, pues insiste en que debe ser un modelo de cumplimiento de las normas de trabajo. Los inspectores de trabajo todos los días van a las empresas a exigirle al patrono, entre otras cosas, que tengan los extintores, que las salidas de emergencia, que las comisiones de salud ocupacional y, por supuesto, el respeto a las convenciones colectivas. Eso lo hacen todos los días los inspectores del Ministerio de Trabajo, pero a su interior no se está cumpliendo con la tutela de los derechos de los trabajadores. Entonces, a nosotros nos parece, insistimos, que el Ministerio debe ser un ejemplo en el cumplimiento de las normas del trabajo y por eso presentamos la denuncia. Al parecer, el Ministerio de Trabajo excluye a la Asociación de Funcionarios de participar en algunas comisiones, pese a que la convención colectiva les da la potestad de que sean convocados si éstas tienen un enfoque de reestructuración. Hubo algunos procesos en informática y en otras áreas en donde el sindicato no fue convocado. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cuánto cuesta tramitar la residencia o qué documentos necesita para solicitarla? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el manual de derechos humanos para migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica podrán optar por un programa de diplomados que le permiten la recalificación laboral. A través de bolsas de empleo se apuesta la posibilidad de que obtengan un trabajo estable en su país natal. Una comisión del Consejo Nacional de Rectores de Nicaragua y del Consejo Superior de la Empresa Privada trata de articular los esfuerzos de formación con las necesidades de demanda de las empresas del país. Es así como la Universidad Pablo Freire impulsa la promoción de diplomados a los migrantes nicaragüenses. Adrián Mesa Sosa, rector de la Universidad Pablo Freire en Nicaragua, indicó los principales objetivos del programa. Generar un nivel de recalificación laboral en el migrante nicaragüense para que pueda ofrecer con un plus su trabajo aquí en Costa Rica. Y dos, con esa recalificación y a través de mecanismos especiales de una bolsa de empleo para repatriación, tratar de encontrar para él una opción de trabajo estable en Nicaragua para que pueda configurarse la posibilidad de su repatriación. De esa manera atendemos la coyuntura inmediata, pero también preparamos condiciones para ir progresivamente desarrollando esta lógica de repatriación de fuerza de trabajo calificada para nuestro país. Los diplomados que ofrecen tienen énfasis en atención al cliente, emprendimiento y administración de negocios y administración del hogar, entre otros. Básicamente estamos trabajando ahorita en tres líneas. Uno, lo que tiene que ver con mercadotecnia y técnicas de venta. Dos, un rubro importante que nos demandaron, que era el de atención al cliente para todo el sector comercio. Y en tercer lugar, también lo que se refiere a la gerencia de pequeños negocios, la elaboración de programas y planes para pequeños negocios, porque el Estado nicaragüense está impulsando fuertemente una línea de trabajo y financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Entonces se trata no únicamente de un programa pensado para brindarle fuerza de trabajo a empresas ya instaladas, sino también para desarrollar una iniciativa de pequeñas y medianas empresas en distintos rubros y en distintos ámbitos de actividad, tanto de producción como de servicio. También tenemos diseñado un diplomado que tiene una particularidad especial, es un diplomado en administración del hogar, que está pensado para el sector de trabajadoras del hogar, incorporándole elementos que tienen que ver con nutrición infantil o con atención a personas de tercera edad, para darle un valor agregado a la labor que ellas desarrollan en los hogares costarricenses. Ese programa sí está más de cara a Costa Rica. Los otros tres están de cara tanto a Costa Rica como a la posibilidad de la repatriación de ciudadanos nicaragüenses de vuelta a su país de origen. Los diplomados de formación técnica tienen una duración de 4 meses y son acreditables a las carreras de universidades nicaragüenses, miembros del Consejo Superior de Universidades Privadas. A su vez, se impulsan seminarios intensivos de menor duración para ofrecer diversidad de opciones a los migrantes de acuerdo a sus capacidades financieras. La matrícula se encuentra abierta y el inicio del curso está programado para finales de agosto. La Universidad Pablo Freire ofrece a los migrantes la posibilidad de acceder a becas parciales bajo una lógica de solidaridad responsable. Las becas o aranceles diferenciados que nosotros podamos establecer siempre van a requerir de una contraparte de nuestros migrantes por una cuestión de principios filosóficos de la universidad. Nosotros creemos que la gratuidad realmente desestimula el esfuerzo y el estímulo a la superación de los ciudadanos nuestros. Y que en ese sentido, aun cuando nosotros subsidiemos, el estudiante debe de aportar. Esa es la lógica que aplicamos nosotros como universidad en Nicaragua. En Nicaragua nosotros tenemos un fondo de aproximadamente $90,000 anuales para estudiantes de escasos recursos, pero establecemos dos condiciones. Primero, que el estudiante aporte parte de su mensualidad. A veces es el 50%, a veces es el 40%. Y dos, que el estudiante tenga un alto nivel de rendimiento. Este centro de educación superior destaca por sus programas de carácter social dirigidos a los sectores altamente vulnerables. Además, tienen una amplia trayectoria de trabajo con los sindicatos nicaragüenses. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Rocibel Porras habla de los objetivos de fiscalización y denuncia del Comité Patriótico Nacional. El comité impulsa la convocatoria de organizaciones ecologistas para conformar un frente común por la defensa de Costa Rica y los recursos naturales. Buenos días tengan todos ustedes. Les voy a hablar sobre el Comité Patriótico Nacional. Nace en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En todo el país se organizan las comunidades con el objetivo de ganar el referéndum efectuado en el 2007. Existen varios comités patrióticos: San Pedro de Poás, Paso Ancho, Atillo, Grecia, San Rafael de Alajuela, Heredia, Esparza, Tibás, Desamparados, Catedral, Acerrí, Las Barras de la Asamblea Legislativa, Montes de Oca, etc. Es en el año 2010 donde se crea una red de comités patrióticos unidos y se da el origen al Comité Patriótico Nacional. Con integrantes de otros comités, el Comité Patriótico es una instancia de organización, coordinación de acciones, intercambio de experiencia, apoyo solidario y capacitación. Cualquier persona puede pertenecer al comité, no importa su religión, nacionalidad, color político. Es una organización informal. El objetivo esencial del Comité Patriótico Nacional es fiscalizar la función de las instituciones del Estado costarricense, denunciar actuaciones y omisiones del gobierno que atentan contra los valores de justicia social y de equidad o que impliquen el retroceso de las conquistas sociales del patrimonio social y cultural de nuestro país. Por otro lado, resistir a los embates del neoliberalismo, promoviendo la información y la educación ciudadana permanente para alcanzar una participación activa y crítica, para crear una gran fuerza social que nos permita construir una nueva Costa Rica solidaria e inclusiva. Siendo uno de los ejes el ambiente y preocupado por la crisis que está enfrentando Costa Rica en este campo, donde hay una pérdida casi total de la institucionalidad, porque se aprueban proyectos de explotación, exploración y de construcción sin los debidos estudios de impacto ambiental, donde no se respeta el fallo contundente de un contencioso administrativo en el caso de Crucitas y donde funcionarios corruptos ponen a este país a las puertas de una corte internacional para favorecer los intereses de empresas privadas nacionales y transnacionales, creando hasta decretos ejecutivos para facilitarles el camino. Es por esta amenaza que el Comité Patriótico Nacional se da la tarea de organizar el primer Festival Ambiental 2011 por la defensa de Costa Rica y contra la explotación indiscriminada de sus recursos naturales, que se celebró el 25 de julio en el Parque Central con 8 horas de actividades artísticas, con 3 objetivos básicos. El número 1, despertar conciencia en la defensa de nuestros recursos naturales. El 2, denunciar la crisis ambiental en que se encuentra el país. Y la 3, llamar a las organizaciones y a los compañeros que son parte activa de algún movimiento de lucha ambiental a unificar esfuerzos y a formar un frente común en defensa de nuestra naturaleza. En actividad disfrutamos de la participación de más de 70 artistas. Hubo teatro, poesía, música, pintura de mantas, con un cierre donde todo el público presente, además de los organizadores, terminamos bailando. También tuvimos la participación de 14 organizaciones ecologistas. Se creó conciencia entre los presentes. Hubo denuncia de la problemática que enfrentamos. Esto a través de los puestos de divulgación de las organizaciones participantes, de la información que transmitía el animador, de alguno de los artistas y de los miembros del Comité Patriótico Nacional. Se inicia a partir de ese día con el trabajo de la convocatoria de las organizaciones y personas que se encuentran en la lucha ambiental a unificar esfuerzos en un solo frente común por la defensa de Costa Rica y de sus recursos naturales. Los costarricenses tenemos el derecho a disfrutar de un ambiente sano por medio de un desarrollo sostenible y la obligación de defenderlo. Exigirle a CETENA, al MINAED y a este gobierno que dejen de trabajar para las transnacionales o para los proyectos que vienen a dar un giro irreversible a nuestro ecosistema, y a la señora presidenta que sea consecuente con lo que dice y con la imagen verde que proyecta Costa Rica en las ferias de turismo en el exterior. El Comité Patriótico Nacional les insta a ser parte de este nuevo proceso y los invita para el 20 de agosto a la 1:00 p.m. en las instalaciones de la ANEP, 300 metros norte del Hospital de Niños. Y les da las gracias a todos los que fueron protagonistas de este primer Festival Ambiental 2011 e hicieron del 25 de julio una celebración diferente en defensa del ambiente. Muchas gracias. Les saluda Rocibel Porras, miembro del Comité Patriótico Nacional. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras. La carencia de medicamentos para personas con VIH-SIDA ponen en riesgo la vida de cientos de afectados. A esto se suma la falta de pago a los médicos que atienden a esta población, quienes tienen 7 meses de atraso salarial. Desde Honduras nos reporta Dunia Montoya. Autoridades de salud atentan contra la vida de las personas con VIH por falta de medicamentos y no pagar 7 meses de salario a los médicos que los atienden. Diversas organizaciones de personas afectadas con el VIH-SIDA e instituciones que les apoyan han convocado esta semana para protestar contra la actitud inoperante de las autoridades de la Secretaría de Salud, que no dan solución a los problemas que atentan contra la salud de las personas infectadas en Honduras. En un comunicado emitido en San Pedro Sula, al norte de Honduras, las organizaciones que integran el Comité de Atención Integral para las Personas con VIH y SIDA señalan que el ministro de Salud, Arturo Bendaña, hace caso omiso a las denuncias de varias personas que presentan resistencia a la terapia antirretroviral de rescate existente en el sistema público del país y que por falta de los medicamentos adecuados se pone en riesgo la vida de las personas infectadas de VIH. Asimismo, reclaman por qué no se atienden los múltiples reclamos y notas enviadas para que se agilicen el pago de salarios atrasados desde hace 7 meses de los médicos que laboran en más de 10 centros de atención integral, los CAI, en el país donde se atiende a las personas con VIH. Se teme que los médicos dejen de atender a la población infectada si no logran en corto plazo el pago de su salario. La situación se agrava por la tardanza en la asignación de plazas a médicos para laborar en los diferentes CAI, donde se requiere personal sensibilizado, capacitado y con la debida experiencia en el tema. Las organizaciones que trabajan con personas con VIH-SIDA aseguran que si bien comprenden que los procesos de adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales suelen ser complejos y puede ocasionar dificultades como las presentadas en los últimos tiempos, pero para eso es importante y necesario que las instancias responsables de garantizar la atención integral a las personas con VIH, incluido el acceso universal a otros esquemas antirretrovirales de rescate, prioricen la persona humana, planifiquen y organicen oportuna y técnicamente la gestión de los medicamentos y otros insumos que garanticen una adecuada atención integral a las personas atendidas, dicen en un comunicado. En San Pedro Sula realizarán diferentes acciones de incidencia y movilización para presionar a las autoridades. El Foro SIDA ha hecho un llamado para realizar acciones en todas las ciudades donde existen capítulos del mismo. El Foro Nacional de SIDA ha apoyado a los médicos con salarios atrasados, no solo del Hospital Cardiopulmonar, denominado Hospital del Tórax en la capital, sino también a quienes laboran en los CAI. Xiomara Abu, del Foro SIDA, manifestó su solidaridad con el gremio de los médicos, que a pesar de estar durante esta temporalidad sin recibir sus honorarios, ha seguido atendiendo a los y las pacientes. El Foro Nacional de SIDA aseguró que tomarán con toda la seriedad las denuncias que lleguen a canalizar en caso de que alguna de las personas que viven con VIH o SIDA sea restringida en el acceso a su salud, sufra menoscabo o alguna afectación a causa de esta situación, donde adquiere su máxima concreción la frase «la burocracia mata». Reclaman que la Comisión Nacional de SIDA, CONACIDA, no aborde esta problemática tan sensible y urgente y aun cuando conoce la situación se ha quedado en silencio. Para Voces Nuestras desde Honduras, Dunia Montoya de Comunicación Comunitaria Común. Son ríos de gente que cortan los ríos. ¿Sabe cómo tramitar permiso de trabajo o qué documentos necesita para solicitarlo? Entérese de las novedades que trae la nueva ley de migración. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Ser un migrante informado hace la diferencia. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Soy un inmigrante del mundo mundial. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. El pasado martes ingresó a México la caravana Paso a Paso por la Paz, que salió el lunes desde Guatemala. Unas 150 personas, entre familiares de migrantes centroamericanos y activistas de derechos humanos, exigen el cese de secuestros de indocumentados y denuncian las violaciones que sufren en su tránsito hacia Estados Unidos. Le damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal Mauricio Álvarez, quien recopiló algunos testimonios. La caravana Paso a Paso hacia la Paz recorre la ruta que cada año miles de centroamericanos siguen para llegar a los Estados Unidos. En el camino sufren toda clase de abusos, pero hay un problema original que los orilla a salir de sus lugares de origen: la pobreza. Habla Danila Meléndez, representante de los migrantes de Honduras en la caravana Paso a Paso hacia la Paz. Nosotros migramos por necesidad, no migramos por lujo. Migramos porque no tenemos trabajo, porque la clase alta nos discrimina, porque son los ricos los que gobiernan. No es el presidente que tenemos, sino que sabemos que es la clase alta. Y que ahorita tuvimos no un pequeño, se nos violaron nuestros derechos. Nos ofrecieron dos autobuses para la caravana, para que vinieran los hondureños. Y a la hora de que ya estábamos todos preparados, nos dijeron, no hay autobuses para que vayan a México. Entonces nosotros responsabilizamos a Cancillería, porque sabemos que Cancillería no vela por nuestros derechos, los derechos de los migrantes. A ellos lo que les interesa son las remesas. Lucrecia Leal, guatemalteca, integrante de la Mesa Nacional de Migración, MENAMIG. Se podría decir que en Guatemala no nos costó tanto el poder convencer a la gente de que viniera a hacer su denuncia o venir a exigir y a denunciar el secuestro de sus familiares, ya que a raíz de lo de Tamaulipas, en Guatemala no teníamos una estadística específica o denuncias de personas que hayan desaparecido. Dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos se hizo un llamado a todas las, para poder identificar a los cuerpos de Tamaulipas, se hizo un llamado a todas las personas que sí sabían que su familiar había migrado con intenciones de ir al norte, que podrían acercarse. Y en ese sentido tenemos 150 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente tenemos 39 familiares que vienen con nosotras, porque todas las demás personas, porque viven en aldeas muy lejanas, no podían pagar el costo del bus o pagar algún tipo de, no podían hacer ningún tipo de gasto, porque de alguna manera el que su familiar estuviera secuestrado le ha generado una deudas enormes, han tenido que hipotecar, vender sus propiedades, sus casas, sus carros, y entonces la gente se ha quedado sin nada. Y yo creo que el objetivo del día de hoy es hacer denuncias, y que sean las mismas familias las que denuncien la desaparición de sus familiares, y también exigirle al Estado mexicano que respeten los derechos de las personas migrantes, debido a que ellos firmaron y ratificaron la Convención de 1990, dentro de la cual se garantiza los derechos humanos de todas las personas trabajadoras migrantes y sus familiares, que considero que hoy por hoy ha sido una deficiencia total del Estado mexicano. Reportó, con información de Lucero Mendizábal, Fernando Hernández y Mauricio Álvarez. En Guatemala. Detienen al exjefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, Pedro García. A García se le acusa de cometer decenas de desapariciones y asesinatos en la década de los 70. Luis Ovalle con el informe. El exjefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional de Guatemala, Pedro García Arredondo, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, fue detenido la noche del pasado domingo en la aldea Pitarreal de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. La detención del exjefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional fue confirmada por el director de la Policía Nacional Civil, Jaime Otzin, quien declaró que la captura se produjo a eso de las 19 horas con una orden de juez competente. García Arredondo fue detenido luego de 15 años de iniciado un proceso en su contra por la desaparición forzada del ingeniero agrónomo Edgar Sáenz, informó Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo. Creemos que García Arredondo está involucrado en centenares, si no es que en miles de desapariciones y asesinatos cometidos entre los años 70 y 80, pero solo por el caso de Sáenz hemos logrado la orden de un juez para llevarlo ante la justicia, indicó Polanco. García Arredondo fue jefe policial en los gobiernos de los generales Eugenio Laugerud García y Romeo Lucas García. También se le ha mencionado como responsable en los casos de la quema de la Embajada de España, registrada el 31 de enero de 1981, cuando fallecieron 37 personas, en su mayoría indígenas, opositores al gobierno militar. Por este caso tiene orden de captura internacional emitida en España. De acuerdo con grupos de derechos humanos, García Arredondo tendría participación en el asesinato de los estudiantes Oliverio Castañeda de León, Antonio Ciani, Julio César del Valle, Emil Bustamante, Alfonso Bravo, Luis Colindres, entre otros líderes de la Asociación de Estudiantes Universitarios. El nombre de Pedro García Arredondo también aparece en la desaparición de centenares de dirigentes estudiantiles de secundaria y de sindicalistas que fueron asesinados en atentados o desaparecidos mientras efectuaban reuniones para defenderse del exterminio de gobiernos de Lauderud García, Lucas García, Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores. Polanco precisó que los jefes policiales de los regímenes militares se creían dueños de la vida de los guatemaltecos, pero cometieron el error de no ocultar sus delitos, incluso hasta los documentaron. Lo importante ahora es lograr que este personaje quede ligado a proceso ante los tribunales, ya que miles de familiares claman por sus desaparecidos, concluyó Polanco. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En El Salvador. El Salvador es uno de los países más vulnerables del mundo en desastres naturales. Organizaciones de la sociedad civil presentan una propuesta de política de ayuda humanitaria en la atención de estos eventos. Respecto a esta propuesta, nuestro corresponsal Alfredo Carías entrevista a Jorge Giovanni Madaña de la Federación Luterana Mundial. Giovanni, ¿podrías decirnos de este documento cómo se puede interpretar en estos momentos para la realidad salvadoreña y centroamericana en términos de la gestión de riesgos? Es indudable que cada día más en nuestra región como en el planeta han acrecentado los fenómenos climáticos, entre otros tipos de problemas, conflictos sociales, guerras, entre otros. Entonces, el lanzamiento del manual Esfera cobra una vital importancia, dado de que prevalece el derecho que asiste a estas personas a recibir cualquier tipo de apoyo y no a que se les vea como simples damnificados o víctimas de este tipo de circunstancias. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de Esfera a nivel global como a nivel nacional quiere dar a conocer algunas normas e indicadores mínimos para que las personas que trabajamos de carácter humanitario podamos hacer mejor nuestro trabajo. A nivel regional, ¿cómo se encuentra en términos de comparaciones? ¿De quién está retomando más este tipo de temas, a veces que quedan desapercibidos también en los países, en los gobiernos, en los medios de comunicación, etcétera? Sí, hay diferencia en cada uno de los países. No podría decir en números cuánta es la diferencia, pero de hecho no es lo mismo en cada uno de ellos. Y también uno ve que hay autoridades que no toman este tipo de instrumentos, ¿verdad?, para propiciar su actuación. Acá es donde se vuelve importante, y por eso es que nosotros habíamos llamado a representantes del gobierno, especialmente al secretario de Asuntos para la Vulnerabilidad, para que nos diera su impresión sobre este tipo de herramientas. Es fundamental que en instrumentos de política, en instrumentos de planificación o de planes de emergencia, se tomen estos elementos. Porque acá, desde decir cómo debemos de coordinar los diferentes actores, manda también a tener una responsabilidad. Hay un código de conducta que nos llama a hacer mejor nuestro trabajo. Y, por supuesto, hay indicadores que nos mencionan hasta cuánta agua diaria se le debe de dar a una persona. ¿Cómo interpretas que no hubo presencia de representantes del gobierno El Salvador en este evento y también que no hubo cobertura por parte de los medios de comunicación a este tipo de presentación de un documento que es relevante? Es lamentable, por una parte, digamos, la agenda mediática. Hay algunas cosas de la realidad nacional ahora enfocadas, por cierto, en las fiestas agostinas, pero no en instrumentos como estos. Además, hay una cobertura de medios en la semana anterior a todo un estamento gubernamental, pero se nos está olvidando también que de las organizaciones no gubernamentales, entre otras, podemos hacer un esfuerzo de calidad que puede apoyar a esto que estamos trabajando. En relación a lo del secretario, específicamente, él se disculpó a última hora por otros asuntos de carácter institucional. Pero nosotros como organización vamos a tocar la puerta, vamos a seguir insistiendo para que estos indicadores sean tomados en cuenta. Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. No pagar vacaciones, aguinaldo u horas extras por la condición migratoria irregular del trabajador es ilegal. Denúncielo. Ser un migrante informado hace la diferencia. Consulte el Manual de Derechos Humanos para Migrantes. Solicítelo en este programa. Una contribución de Voces Nuestras para la comunidad migrante en Costa Rica. Y ojalá pase la aduana. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Nicaragua. Los altos índices de violencia contra las mujeres en Nicaragua son calificados como una epidemia por Amnistía Internacional. Una delegación de esta organización visitó ese país para evaluar la situación de los derechos humanos. El detalle de esta información con la periodista Ileana Torres. Una delegación de Amnistía Internacional visitó esta semana el país para evaluar la situación de los derechos humanos, recopilar información sobre el tema desde las organizaciones civiles, desde las instituciones del sistema de justicia nicaragüense y con el mandatario, a quienes presentarían un documento con al menos 200.000 firmas obtenidas a nivel internacional en 115 países, donde se le demanda comprometerse a tomar acciones urgentes contra la violencia sexual, principalmente la cometida contra las niñas y adolescentes. Sin embargo, las primeras reacciones del director de Amnistía Internacional en Venezuela y miembro de la delegación de esa organización, Marcos Gómez, fue de calificar como una epidemia los altos índices de violencia hacia la mujer que hay en Nicaragua. Pese a que darán a conocer un informe sobre su visita este viernes, Gómez expresó su preocupación porque Nicaragua tiene indicadores muy negativos de embarazos entre adolescentes, falta de recursos adecuados, altísima impunidad para casos de violencia doméstica y casos de violación. Dijo además que en Centroamérica, Nicaragua tiene el índice más alto de agresiones a la mujer, pero no ofreció datos precisos. A esto se añadió un estudio de Amnistía Internacional publicado en el año 2010, el que indicó que entre 1998 y el año 2008, las autoridades nicaragüenses registraron 14.377 casos de violación y abuso sexual, de los cuales 9.695 fueron cometidos contra menores de 17 años. El representante señaló también que les preocupa la libertad de los defensores de derechos humanos en Nicaragua, las contramarchas que realiza el partido de gobierno y el papel de la Policía Nacional en cuanto a proteger a la ciudadanía en general. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Ileana Torres. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Quizás la Fiscalía está esperando a que maten a alguien de la radio para actuar. Estas son las declaraciones de Óscar Beltrán, miembro de Radio Victoria en El Salvador. El equipo recibe amenazas de muerte tras el papel de denuncia contra un proyecto minero. En entrevista con Laura McQuiddy, Beltrán habla de los $8,000 mensuales que les ofreció la empresa minera, el desvío de la investigación que realiza la Fiscalía y el respaldo de la comunidad, quienes por 6 meses custodiaron la radio ante las serias amenazas. Hola amigas y amigos de la revista informativa Voces Nuestras, me encuentro con Óscar Beltrán, miembro del equipo coordinador de Radio Victoria. Óscar, tal vez si nos puedes comentar a los radioescuchas de la revista informativa un poco acerca de esta situación que está viviendo Radio Victoria y algunos miembros de esta emisora en cuanto a la denuncia incisiva que han hecho en contra de los proyectos mineros y que ustedes precisamente han recibido varias amenazas de muerte. Bueno, gracias por el espacio. Y primero, que todo el personal de la radio ha recibido amenaza, o sea, que por correo electrónico, notas debajo de la casa de algunos compañeros, en los teléfonos, llamadas aquí mismo a la radio, y bueno, tiene que ver con toda la negativa que se ha proyectado desde la radio hacia los proyectos mineros, donde nosotros hemos dado a conocer todo lo que significa y el impacto ambiental que puede tener una explotación, y a partir de ahí que sea la población quien determine si están de acuerdo que este tipo de proyectos se desarrolle en el departamento. Como dar información a la comunidad es darle también darle poder, entonces la empresa no le ha parecido, porque no ha recibido la respuesta que esperaba, que la gente estuviese de acuerdo porque ofrecen trabajo, porque ofrecen un 1% para la municipalidad, un 1% para el Estado, y como tampoco quisimos darles publicidad dentro de la radio, fuimos muy claros que un proyecto como ese, que está atentando contra la vida, Radio Victoria no puede darle espacio a un tipo de publicidad o proyectos como ese. Y a pesar de que ofrecían muy buen dinero, ofrecían alrededor de $8,000 mensuales para tener un espacio, y esa situación de dar a conocer toda la situación de violencia que se está dando en el departamento a partir de que se instala la empresa minera, Entonces, no les ha parecido que la población, no solamente a quien amenaza, sino que todo el departamento y todo el país, cuando nos conectamos en red, se entere de todo lo que está pasando en este departamento. Entonces, una forma de callarnos, de amedrentarnos, ha sido amenazarnos. Nos han pedido que callemos la radio, que no les gusta lo que estamos haciendo. Hemos recibido atentado en la torre de transmisión, nos han dañado el sistema eléctrico, nos amenazaron con quemar la radio. Por suerte la gente de la comunidad vino inmediatamente cuando se enteraron que iban a quemar la radio, a protegerla. A juicio de ustedes, Oscar, ¿estas intimidaciones tienen nombre y apellido? Para nosotros tiene que ver con el trabajo que hemos hecho, que ha afectado a la empresa minera, porque se ha parado. Una cosa que ni los diputados de este departamento y los alcaldes estaban dispuestos a afrontar. Ellos decían que estos eran proyectos millonarios y que no se podían parar. Entonces les hemos mostrado que con organización, con movilización, con las comunidades y sobre todo con coordinación es posible. Y por el otro lado, quienes se han sentido afectados han sido alcaldes y funcionarios de este departamento. En tiempos de elección hemos señalado fraudes que han habido, los hemos evidenciado desde los lugares. Entonces, a quien hemos afectado ha sido, para mí, a la derecha de este departamento, hablemos de Arena y el PCN, y a la empresa minera. Tal vez si nos comenta, Oscar, para los que desconocemos esta trayectoria de esta empresa canadiense que se instaló acá en El Salvador, que nos pueda comentar un poco acerca de esa trayectoria que ha llevado acá, cómo fue que empezaron y por dónde está ubicado o qué acciones o qué detenciones se han dado a través de esas movilizaciones sociales que mencionabas anteriormente. Bueno, primero la empresa llegó en el 94 para empezar a hacer exploraciones. Estuvo permiso para hacer exploraciones, pero ya empezó a intensificarlo de 2000 hacia acá, y cosas que se daban, que venía gente a preguntar qué estaba pasando, habían pozos de agua que se estaban secando. Nosotros les mandamos al Ministerio de Medio Ambiente, la policía tiene una unidad, vaya a la alcaldía, también tienen que darle respuesta, que se estaba muriendo ganado por de la nada. Entonces dijimos, bueno, hay que informar, hay que dar información de lo que está pasando. Que claro, la radio no tenía mayor conocimiento, entonces era necesario prepararse para conocer también sobre el tema. ¿Y qué son las cosas que se empezaron a dar? Primero, los alcaldes que estaban convocando, aprovechándose de su poder, convocando al pueblo a reuniones, y la empresa minera llegaba, tenían todo listo para que la empresa minera proyectara todo, todos los beneficios que tenía. Hacían juegos incluso que no se pueden hacer, donde estaban diciendo que el cianuro era un químico que no iba a afectar a nadie, y le mostraban con otra cosa que se podía tomar y que no. Decíamos, por favor, sean más responsables. Si un niño ve ese tipo de cosas y encuentra un veneno como ese por casualidad y lo toma, va a morir. O sea, no estén engañando. Entonces, cuando se les cuestionó, dijeron que había sido una broma, que no sé qué, pero de repente estaban metiéndose a comunidades a generar conflictos, porque habían tierras que eran de dos familias. Entonces a una le ofrecían dinero y metía en conflicto a la otra para que la otra vendiera. Así se han dado enfrentamientos en este departamento. Y lo otro, que el movimiento social salió también a detenerles maquinaria. O sea, se dieron enfrentamientos, detuvieron gente incluso de la resistencia, y estuvimos transmitiendo todo lo que estaba pasando. Y luego marchas que han habido de rechazo, y cada vez que se ha ido creciendo y creciendo, hasta el grado de hacer incluso que reaccionaran entidades como el mismo arzobispo de San Salvador, el expresidente que salió, que por lo menos dijo que durante él estuviera, que ya le quedaba un par de meses, no se iba a dar explotación minera, pero por lo menos se hizo que reaccionaran esas instancias que habían estado quedito en el departamento. Es claro, los funcionarios no han querido reaccionar, ellos se han mantenido al margen. Entonces, ellos obtuvieron el permiso de exploración en el gobierno de Arena. Sí, y a partir de eso no se ha dado el visto bueno o la aprobación respectiva para la explotación, debido a toda esa lucha de organización y de movimiento y de denuncia que ha habido. Y sobre todo porque no han mostrado que el impacto ambiental van a poder controlarlo. O sea, el daño que pueden hacer no van a poder controlarlo. Y están contaminando principalmente el río Lempa. Casi todas las ciudades más pobladas en El Salvador son abastecidas de agua de ese río. Entonces decíamos nosotros, por favor, no vean el problema que es el problema de Cabañas. O sea, en Cabañas. Es el problema en Cabañas que afecta a todo El Salvador. Entonces no vean que solo es el problema de la gente que vive en Cabañas. Es de todo El Salvador. Entonces tratamos de posicionar de esa manera el tema porque no era una mentira. O sea, ese es el resultado que se iba a tener. Me interesa, Oscar, conocer la reacción del gobierno de Mauricio Funes y de la fiscalía en sí. Es un gobierno de izquierda, él dentro de su campaña electoral había dado un voto de rechazo a la actividad minera, recientemente apenas da unas declaraciones referentes al caso. ¿Cuál es su opinión referente al papel que ha jugado Mauricio Funes, el gobierno de Mauricio Funes y la fiscalía ante las denuncias que ustedes han interpuesto? Me parece que ha sido muy frío. Primero, la fiscalía no ha dado no nos ha dado ni un resultado hasta este momento, ya casi 2 años de la primera denuncia formal que hicimos, no ha habido ni un resultado. Es más, nos han hecho sentir en algún momento que somos nosotros los culpables. Entonces, ese con una forma de tratar a la gente así, yo creo que no cualquiera se va a animar a hacer denuncias cuando va a sentir que después lo andan vigilando y lo andan investigando. Como si fuéramos nosotros quienes hemos hecho los asesinatos. Tal vez si nos comenta un poco acerca de esa incidencia, de esa investigación específicamente en Radio Victoria. Lo que ha pasado con la investigación, han dicho que ha sido un invento de la radio. Entonces yo les digo, ¿y los asesinatos de 3 ambientalistas? El caso de Ramiro, el caso de Marcelo, el caso de Dora. O sea, ¿son un invento? O sea, están muertos. O sea, no pueden estar diciendo que son un invento todas las amenazas que han llegado. Entonces sentimos mucha pasividad, como están dejando que el tema siga, como no, en el caso de la radio no se ha materializado ningún hecho en concreto. Entonces quizás están esperando que asesinen a alguien de la radio para actuar. Y hemos cuestionado, hemos tenido duros enfrentamientos con las mismas autoridades de investigación, las hemos cuestionado. Y están haciendo toda una investigación a la radio, o sea, todo el personal de la radio están investigando. Entonces yo no sé a qué nivel están llevando la investigación, pero me parece que son prácticas viejas en este país, que a final de cuentas hemos conocido casos que hay gente que le han asesinado a su familia y ha tenido que irse porque terminan investigándole a él y llevarlo hasta el grado de hacerle sentir que fue quien asesinó a su familiar. Y claro, tienen tanto dinero y tanto poder para hacer este tipo de cosas que pagan y se las juegan. Entonces nosotros por lo menos esperaríamos que ya a estas alturas ese tipo de cosas no se sigan dando. Pero nos da la impresión que no hay mayor respuesta. Mauricio Funes debería hacer un llamado a la asamblea. O sea, más que decir no se va a hacer, hacer el llamado público, presionar a la asamblea. Señores diputados y diputadas, aprueben una ley que prohíba la minería en este país. Que pase del discurso al hecho. Por supuesto, pero eso no ha sido posible. ¿En qué ha cambiado la vida de Óscar? Uf. En mi familia, o sea, han habido momentos que he sentido que soy una amenaza para mi familia. Para mucha gente, cuando venimos viajando, porque viajamos desde la zona rural hasta la ciudad donde está la radio para trabajar, hay mucha gente que ha expresado que se siente mal, que siente que puede pasar algo, que por hacernos daño a nosotros les pueden hacer daño a ellos. Ya no podemos salir con la misma a las comunidades como lo hacíamos antes, acompañar en diferentes eventos. Incluso a cierta hora de la noche ya no estamos saliendo de nuestra casa porque ¿qué se ha dado? Han llegado a casa de nuestros compañeros hace 2 semanas, como a las 10 de la noche llegó la última persona de mi casa a acostarse y había una persona dentro del espacio del corredor, del cerco de nuestra casa, que había entrado a ese lugar, y cuando escuchó que los chuchos estaban latiéndole demasiado y cuando encendieron las luces, han salido de ahí. ¿Qué estaba haciendo una persona a esa hora ahí? Cuando, claro, han dicho que nos preparemos, nos dieron hasta el 4 de mayo para que abandonáramos el departamento, si no nos asesinaban. Entonces es una presión y, Y bueno, sobre todo una responsabilidad que uno también siente con las demás personas, que debe cuidarse uno y tener esa precaución para no meter en problemas a otra gente o a la misma familia incluso. Óscar, ante este escenario de desconfianza, ¿en quién confiar? Pues es difícil porque si no sabemos quién, puede ser un poquito en la comunidad. Yo por lo menos en la comunidad me siento seguro, conozco casi toda la gente que vive ahí. Aparte de eso, la gente ha venido a cuidar la radio durante 6 meses casi, estuvieron cuidando todas las noches la radio. Entonces hay ese tipo de gente, algunas organizaciones, unas ONGs, hay un poquito de confianza, pero yo en las autoridades no puedo confiar por toda la corrupción que históricamente ha habido y que hayan cambiado algunos puestos principales. Eso no nos dice que ha cambiado la forma de cómo funciona la seguridad en este lugar, porque los mismos policías están molestos, le están haciendo creer a alguna gente en este municipio que no le están brindando suficiente seguridad porque tienen que venir a cuidar las instalaciones de la radio. Cuando fue una orden que les dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenían que proteger las instalaciones las 24 horas y solo lo hacen por un acuerdo que hicimos, solo lo hacen de 4 de la tarde a 8 de la mañana el día siguiente. Sin embargo, hemos recibido amenazas en esas horas que ellos están cuidando, han venido a dejarnos anónimos debajo de la puerta de la radio. Entonces, ¿estando ellos presentes? Deberían estar, y si no están, entonces ¿por qué no están? Si ese es su trabajo, o son cómplices o no quieren responder a la orden que les ha dictado y que el mismo Estado le está pidiendo que protejan las instalaciones de la radio. Cuando usted hablaba precisamente de ese apoyo de la comunidad, de organizarse y de venir y custodiar estas instalaciones de Radio Victoria para asegurar la vida de todos ustedes que ha sido amenazada, sería también interesante saber cuál ha sido la posición y la lucha de ellos en este aspecto, ¿verdad? Para nadie es un secreto que a veces en temas tan polémicos, cuando incide la compra de conciencias de transnacionales multimillonarias, a veces el pueblo se divide. En el caso de la comunidad de Santa Marta, ¿cuál es la experiencia que se vive en torno a este tema? Respecto al tema, ha habido toda una unificación. O sea, la comunidad ha salido a rechazarlo a todos los niveles, incluso ha salido a dar apoyo solidario, porque muchas veces creemos que el problema es de una comunidad y la dejamos. Santa Marta ha tenido esa característica que si hay un problema en un lugar, se mueven también a apoyar, a hacer presencia, a ofrecer qué pueden apoyar. Y en el caso de la Trinidad, por ejemplo, en la persecución que se estaba dando a ambientalistas que no podían hacer sus trabajos, la comunidad se organizó y fue a ayudarle a sacar el maíz, a llevarlo hasta la casa, a dejarle todo listo, como una forma de decirle: compañero, usted está haciendo algo, está defendiendo, está representándonos, pues nosotros también le podemos ayudar en las actividades que usted tiene que dejar, que no puede hacer porque lo pueden venir a sacar de la milpa. Entonces la comunidad ha respondido y hay muchas comunidades que han estado respondiendo, y me parece que el movimiento social en general ha reaccionado de manera rotunda a parar el proyecto. De no ser así, la radio sola no podría haber parado un proyecto como ese. Por último, Óscar, ¿en Costa Rica existe una unificación de fuerzas para rechazar lo que es la minería a cielo abierto, la actividad minera en todo su esplendor? ¿Qué mensaje le daría usted a estos grupos organizados que inclusive han estado en huelga de hambre, están organizando una manifestación de más de 200 kilómetros, máximo en un escenario en que al parecer existen posibilidades de reactivar una mina denominada Bellavista? Bueno, primero que si ya lograron hacer incidencia, que no permitan que avance. Si permiten, en el caso nuestro, si hubiésemos permitido que avanzara la exploración y que se hubiese comenzado a explotar, no lo hubiésemos podido parar. Pero significa hacer conciencia también que no es el problema de la gente que vive en el lugar, es el problema de todo el ciudadano y toda ciudadana que vive en nuestra nación. Esa es la forma como tenemos que verlo. Un todo. Si no lo vemos así, difícilmente vamos a poder parar. Se van a reactivar mineras en cualquier momento, como en El Salvador se ha querido hacer, y hasta este momento lo hemos logrado parar. Entonces la organización es fundamental, sin eso es difícil poder pararlo. Por último, Óscar, una pregunta que le hice también a su compañero Pablo Ayala. ¿Qué les motiva a seguir adelante? ¿Qué les motiva a pesar de que existe una amenaza constante en contra de sus vidas? Primero, acciones como esas que llegamos a la radio a las 9 de la noche y encontramos, aunque no podían entrar a la radio, encontramos cercada la radio de gente que estaba protegiendo las instalaciones. Eso motiva. Y lo otro, saber que lo que estamos haciendo no es solo un asunto muy personal o que me va a traer beneficio, yo voy a sacar provecho de eso. O sea, que está teniendo incidencia en todo el país y sobre todo que estamos creando condiciones de vida para las nuevas generaciones. Quizás nosotros ya no vamos a sufrir tanto ese impacto, pero tenemos un montón de niños y niñas que van creciendo. Entonces, eso, y saber también que si hay gente que está reaccionando es porque saben que estamos tocando sus intereses y se están sintiendo afectados. Así como ellos nos afectan con sus proyectos, entonces nosotros tenemos que afectarles parando ese tipo de iniciativas que no benefician a las comunidades, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Beltrán, miembro del equipo coordinador de Radio Victoria. Bueno, gracias a ti. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a sintonizar durante la semana la hora de los movimientos sociales, todos los días de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí en 107.1 FM. Hasta aquí esta emisión informativa. Queremos agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo informativo@vocesnuestras.org. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.